De esta forma, a gritos, esta mañana se intentaban comunicar familiares con los reos de la cárcel de Puente Alto. Hace unas semanas se habían prohibido las visitas para evitar contagios por coronavirus, pero eso no habría evitado que uno de los internos igual se infectara, según se supo ayer. ¡Con el virus! Estamos ubicados en la Torre 4, en el piso 1. Somos 61 internos que estuvimos en contacto directo con el infectado de COVID-19. Las medidas que Gendarmería empleó para nosotros, supuestamente de seguridad, se basaron en dar una mascarilla desechable hace 4 días atrás. A nosotros no hemos recibido ningún otro tipo de suplemento o implemento para nosotros lidiar con este virus. Muy buenas noches, bienvenidos a la revisión de las noticias. Vamos con información de última hora. En Puente Alto hubo un intento de motín dentro del penal que generó incidentes y también... Ante la coyuntura del COVID-19 y la liberación de los prisioneros políticos. ¡No vas a esconder los errores del sistema! ¡No! ¡No al Estado terrorista que encierra! ¡No! ¡A quien le sobra y a quien lucha contra él! ¡No! ¡No queremos nadie preso y lucharemos por eso! Desde la revuelta social iniciada el 18 de octubre de 2019, hay cerca de 2.500 encarcelados bajo las distintas leyes represivas del Estado. De forma sistemática, el aparato judicial ha decretado, mantenido y ratificado la prisión preventiva como medida cautelar contra la gran mayoría de ellas y ellos, transformándose en la práctica en un castigo anticipado y ejemplificador contra quienes continúan en las calles. Hoy la pandemia del COVID-19 se transforma en una nueva coyuntura donde nos encontramos, por un lado, ante una enfermedad altamente contagiosa y por otro, ante las medidas de control social que busca imponer el Estado. El 15 de marzo, el Ministerio de Justicia aplicó una ley de restricciones a las cárceles, como el ingreso máximo de 2 personas a la visita y la reducción de estas a 1 vez por semana, cada vez menos tiempo. Entendemos que, como indica la experiencia en otros países, estas medidas solo tenderán a agudizarse. De hecho, el 18 de marzo, Piñera decretó estado de excepción de catástrofe durante 90 días, lo que implica la posibilidad de un nuevo toque de queda, una cuarentena total y la salida de los milicos a la calle, entre otras medidas. Estamos atentos a las reacciones de nuestros y nuestras compañeros adentro, y reconocemos que estas medidas afectan directamente a las y los prisioneros de la revuelta recluidos en distintas cárceles y a las y los menores que permanecen encarcelados en el Sename. No olvidemos que en estos nefastos centros de menores han muerto 1.360 niñas, niños y niñas y que ninguna autoridad se ha hecho responsable por esas muertes, dando cuenta de un grave problema sanitario que es anterior a la revuelta. Esto es solo una evidencia más de que el Estado no busca cuidar ni resguardar la integridad ni la salud de nadie. Esta coyuntura nos golpea justo en nuestra semana de agitación nacional e internacional por la libertad de las y los presos políticos de la revuelta. Como coordinadora, nos hacemos responsables de nuestras convocatorias, por lo que hemos decidido modificar el calendario de actividades, suspender aquellas convocatorias de carácter masivo en las calles y levantar una urgente campaña para salvaguardar la salud de las y los compañeros en prisión. Llamamos a todos los territorios, asambleas, organizaciones e individualidades a sumarse a esta campaña, difundiendo y adhiriendo para exigir cambio de medidas cautelares para todos los presos y presas políticos de la revuelta, de prisión preventiva a arresto domiciliario. Con esta campaña hacemos frente a una emergencia sanitaria que es aún más grave dentro de las cárceles debido al hacinamiento, a las condiciones de higiene y al aislamiento cada vez mayor con respecto a sus familias y amigos que los apoyan y acompañan. Saludamos y solidarizamos con las y los presos subversivos, cuya condición es aún más aislada, y con los presos políticos mapuche. Especialmente con quienes mantienen una huelga de hambre desde el 27 de febrero. También exigimos, tanto para ellos como para los presos de la revuelta, que mientras sigan secuestrados en las prisiones, se les faciliten todos los artículos de higiene necesarios para prevenir el contagio de este virus. Sabemos que la modificación de una medida cautelar no significa el fin del proceso, pero sí es un cambio sustancial para nuestras y nuestros compañeros en prisión, para su salud y su integridad. En las audiencias de los últimos días, algunos, 4, han logrado el cambio de medida cautelar, pero a varios otros se les sigue negando. Hoy más que nunca es urgente sacarlos de las prisiones, por lo que el llamado sigue siendo no solo a permanecer atentos, sino también a levantar distintas iniciativas nacionales e internacionales que agiten de manera concreta en relación a esta campaña. Porque el Estado no busca resguardar la integridad de nadie. De prisión preventiva a arresto domiciliario ya. Libertad inmediata a las y los prisioneros políticos. Coordinadora por la libertad de las y los prisioneros políticos, 18 de octubre.